Muy buenos días, bienvenidos a su espacio de las 11 de la mañana desde Santo Domingo, República Dominicana. Hoy es jueves 23 de agosto del 2018. Siempre recuerde que el tiempo de Dios es perfecto y queremos felicitar a todos los cumpleañeros en su día. En esta oportunidad vamos a compartir un café con Eliud Garo, emprendedor propietario del restaurante Hambriento. Presentamos al gerente general de la emisora, que hoy están los controles, Héctor Mena, al productor general Kevin Mori, quien les habla, Emily Thomas. Nos puedes ver por live en la cuenta de Un Café con RD, en la cuenta de Hambrientos abajo RD, y nos puedes escuchar por generacionesradio.com. También tenemos un chat habilitado en la cuenta de la emisora. Y nos puedes también hacer las preguntas por la cuenta de Instagram de Un Café con y por la cuenta de Hambrientos piso abajo o rayita abajo RD. Buenos días, ¿cómo estás, Eliud? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Saludo a todos los televidentes y a los que nos escuchan. Eliud, háblanos un poquito de ti. ¿Quién eres tú? ¿Qué estudiaste? ¿Qué has trabajado? Para luego hacer la pregunta de rigor, que ¿cómo haces con el emprendimiento del restaurante? Bueno, yo soy ingeniero en sistemas. Hice 3 maestrías en España, una en el sistema de información geográfico. Luego seguí con la de redes y cómputo, que tiene que ver con mi carrera. Y al final hice la de gestión y administración pública, porque como me gusta trabajar en el Estado dominicano y también soy político, pues hice también esa última. ¿Estudiaste aquí o también te fuiste a estudiar afuera? No, yo estudié aquí. ¿Te graduaste? Me gradué aquí en la Universidad OIM. Luego, automáticamente, me acuerdo como ahora, yo me gradué, si no me acuerdo, fue septiembre, algo así. Y en octubre, automáticamente, busqué una beca en la MESI y me fui a estudiar para España. Durante 6 años duré en España. Regresé ahora en el 2016. Estaba trabajando, ¿no?, en el Instituto Geográfico Nacional como coordinador cartográfico por los estudios que yo venía realizando. Automáticamente llego al país también en el 2016, hice también un diplomado en Hacienda Pública y me gusta estudiar, ¿sabes? Me dediqué siempre todo el tiempo a estudiar. ¿Y trabajaste en tu carrera? Y trabajé también en mi carrera. ¿En qué momento que tú trabajaste, desde que llegaste de España, decides abocarte a un emprendimiento y de cocina, de comida? Pues yo recuerdo que yo era muy... muy muy mañoso, se pudiera decir, que no me gustaba la comida, por ejemplo, toda la comida que hacía mi mamá. Y mi mamá inteligentemente muchas veces lo que hacía, tú no quieres comer, bueno, no era como de estas madres que te acostumbran, por ejemplo, tú no quieres esto, pues vamos a buscarte la forma de que haga algo, ¿no? De darte otra comida. Sino que, bueno, si tú no, cuando te dé hambre, te come esa. Y yo no me la comía. Y al final, entonces, yo mismo comencé como a ver a mi mamá cómo cocinaba. Y me ponía a inventar con la comida que ella me hacía, con la misma comida que me hacía, me ponía a inventar, echarle un poco más de sazón, echar esto, lo otro. Y entonces ahí yo recalentaba, como diga, la comida que ella hacía, y entonces yo me la comía. Entonces a mí me gustaba como cocinarla yo. Entonces de ahí es que empieza eso de gustarme a mí, en realidad la cocina. ¿Pero estudiaste algo el tiempo que estuviste en España? O sea, sí. ¿Un cursillo o algo así? Sí, en España. En España inclusive yo tenía los libros estos de MasterChef, antes que llegar aquí a República Dominicana. Eso ya estaba allá, inclusive de moda y todo eso. Entonces cuando eso estaba, yo compraba sus libros, cogía cursos de cocina y etcétera, sí, en España. Entonces llegaste aquí, trabajaste, y en ese transcurso, ¿qué día fue que tuviste? Bueno, todo viene por la idea de que yo siempre he sido emprendedor. ¿En qué sentido se lo digo? Por ejemplo, cuando yo me fui fuera del país, yo en todo tiempo analizaba qué hay aquí en estos países como Estados Unidos, España, Portugal, que también fui a Portugal, Puerto Rico, y decía qué hay en estos países que no hay en República Dominicana que se pueda emprender, ¿no? Y que sea diferente. Siempre tenía la visión eso. Ahí viene lo de la comida kebab. Son unas máquinas grandes que dan vueltas, unas carnes grandes que dan vueltas. Y eso lo vi en España, me gustó mucho. Era un estilo de comida rápida. Hacen burritos, hamburguesas, inclusive como platos con este tipo de carne. Entonces, cuando sucede eso, yo digo, voy a ver si puedo en República Dominicana. A ver, me pongo a buscar internet desde España, a ver si eso existía. Me doy cuenta que no. hablo con personas allá que son los que proveen a la mayoría de restaurantes allá, y me dicen que no, que intentaron en una ocasión poner ese tipo de comida, pero que no. Entonces ahí yo compro unas máquinas, unos platos, como para emprender con eso cuando llegué aquí al país. Pero cuando yo llego aquí al país, no simplemente lo compré, lo traje, y eso durante 2 años o 3 estaba todavía, inclusive todavía está ahí, porque lo que nosotros estamos haciendo es otro tipo de comida, es hamburguesa, lo normal de aquí. Pero el boom de mi negocio, en realidad, lo que yo creo que va a ser más, es cuando ya me lleguen los productos, que lo estamos esperando, ya la máquina lo tenemos ahí. Estamos esperando que nos lleguen los productos de España, porque se lleva un tiempo, vienen por furgones. Va a ser la comida que va a ser como el punto como de la diferencia, porque al dominicano le gusta probar todo. Entonces, cuando pruebe también la comida que va, ya tenemos las mejores hamburguesas de la Independencia, ya eso es indiscutible. Las mejores hamburguesas, mírenlas, sí, aquí sí, están. Sí, sí, sí, sí, sí, las mejores hamburguesas. Una presentación que ahora no me la voy a comer porque estamos trabajando, ¿no? Y es mala educación, ¿no? Pero aquí tenemos las hamburguesas de Hambrientos. Yo ya las probé la otra vez, hice un live desde allá, una historia. Déjame poner el micrófono aquí para que vean las hamburguesas. Son deliciosas. Yo ya las probé, pero bueno, puedo volver a probarlas. Son como deliciosas, ¿no? Causan vicio de lo divina que son. Ajá. Entonces te enfocaste en lo que son las hamburguesas, ¿verdad? Exacto, me enfoqué en lo que son las hamburguesas, las yaroas, los burritos, los hot dogs, pero... Claro, porque yo hubo un tiempo como formalizar en lo que es la parte del restaurante, porque llegaste trabajando, fue totalmente otra cosa, a pesar de tener los implementos para arrancar en un restaurante. Exacto, cuando yo llegué, yo tuve la facilidad de que iban a abrir el Instituto Geográfico Nacional, alguien me recomendó. Y porque yo había estudiado mi primera maestría, en realidad, en sistema de información geográfico, que eso tiene que ver todo con geografía, cartografía, geodesia. Y ahí es que yo entro cuando crean el Instituto Geográfico Nacional en el 2016, ¿no? Para aportar de mis conocimientos ya adquiridos en España, ¿no? Que es un país más desarrollado que República Dominicana y tiene la ventaja de que no llevan muchos años en experiencia, pues aportar lo que mis conocimientos en el Instituto Geográfico Nacional. Tuviste la oportunidad y comenzaste a trabajar ahí y como relegaste el proyecto de la comunidad. Exactamente, porque me vi con mucha visión, ¿no? En ese nuevo instituto, inclusive me habían ofrecido hasta una dirección, etcétera, por mis conocimientos. Entonces yo dije, bueno, pues aquí sí. Esta es mi oportunidad, la que yo estaba esperando. ¿Y qué pasó luego para ya no trabajar más allí y dedicarte a lo que era tu emprendimiento que te habías relegado cuando llegaste? Pues lo que pasa en realidad para mí en la mayoría de las instituciones, cuando tú eres un profesional totalmente capacitado, con tanta 3 maestrías, la verdad, pocas personas, con diplomados, ¿sabes?, cursos, pues comenzaron a haber muchos recelos, ¿no?, dentro de la misma institución. Y sentí como que me trancaban puertas, ¿no? Entonces yo quiero darle una educación a mis hijos de primera, porque en España yo me di cuenta el nivel de educación que tienen es totalmente diferente aquí, ¿sabes? Un bachiller de España sería un universitario de República Dominicana en realidad. Cuando un bachiller de España sale como si fuera un universitario de República Dominicana. Entonces, aquí hay colegios, pero son bastante caros, que te le dan esa educación de ese nivel, ¿no? Pero no es para cualquier persona, se paga mucho dinero. Ahí es que entonces yo decido que necesito un poco más de dinero, o sea, aumentar un poco más de dinero. Hablé con mi jefe, no se podía. Entonces yo comienzo a buscar la forma de ver cómo yo puedo buscar ese dinero para el próximo año, porque no quería sacar a mis hijos del colegio. Ahí me acuerdo del restaurante, conozco unos socios que están aquí en la Italia, se llaman Rápido y Hambriento, porque de ahí en realidad que sale mi negocio. Me asocio con ellos, comienzo a hablar de cómo vamos a hacer las cosas. Comienzo a captar todas las ideas, porque yo venía de hace mucho con muchas ideas. Por ejemplo, en mi restaurante de cachú, mayonesa, no. Me retaron antes, nosotros usamos diferentes salsas, ¿sabes? El ajo ni mostar, una salsa de ajo, vamos próximamente a poner la salsa tártara que le gusta mucho a los venezolanos. Hay otra, por la ejemplo, la, sí, la salsa la salsa chimichurri. Y hay otra salsa también que es la tradicional, que es la barbacoa, que también le encanta mucho a los clientes. Pero lo que la esencia en sí es como tener diferentes tipos de salsa. Así yo lo vi en Colombia, en Venezuela. Tú sabes, al dominicano le gusta mucho el cachú y la mayonesa, pero cuando tú le pones esa variedad, pues entonces llama más la atención. Ah, eso te, me comentaste que ya decidiste enfocarte en lo que fue el restaurante, asociaste con una persona que te metieron a un restaurante aquí en Italia. Sí. Más que asociarnos, ellos me ayudaron mucho. Somos socios, ellos son dueños de su compañía. Yo soy el propietario total. No, de, si no tengo socios ni divisiones con nadie, sino que es mío. Asesoramiento. Exactamente. Fue más o menos como un asesoramiento, porque yo tenía más o menos todas mis ideas captadas de lo que yo quería. Por eso al final no se convierte simplemente en un restaurante de comida rápida, sino que luego que nosotros abrimos y nos fue muy bien con la comida rápida, me di cuenta por un levantamiento, o sea, gracias a mis estudios hice también un levantamiento por la zona, y me di cuenta que en la zona había falta dos cosas principales. La primera, un desayuno. No había un desayuno decente por la zona, un mangucito, platanito, un guineito guisado con huevo frito, con salami, etcétera. Tenía que ir muy lejos, dentro de la zona que yo estaba, y que fuera también económico y asequible para la mayoría de trabajadores que están por ahí. Cuando me doy cuenta de ese vacío, digo, tenemos que poner desayuno. Pero después me doy cuenta también que dentro de los comedores, averiguando lo del desayuno, que era lo que yo en realidad estaba investigando, también me decían, bueno, sí hay comida, pero la comida no es como de calidad, no es muy buena. Empiezan bien, terminan mal, pero no hay un lugar donde nos podamos, por ejemplo, sentar tranquilo con la familia, etcétera. Y ahí entonces yo comienzo a emprender con la comida, el mediodía, el almuerzo, que es totalmente gourmet, variado, ¿no? Y desde 125 pesos en adelante. Luego que hacemos eso, al mes siguiente o dos meses, más o menos, entonces empezamos con el desayuno. Entonces tenemos desayuno, almuerzo y en la noche la comida rápida. ¿Hasta todo. Qué hora están trabajando ustedes? De lunes a jueves hasta las 2 de la mañana. Viernes, sábado y domingo se puede decir que 24 horas. ¿Hasta que el cuerpo aguante? Sí, porque nosotros tenemos una discoteca al lado que se llama Silvio el Pulpo. Y nosotros cerramos cuando esas personas salen, que normalmente salen a las 3 de la mañana o 4 de la mañana, y en lo que se puede decir, terminamos de cocinarle a esa gran cantidad de personas que salen, entonces ya son las 6, 7 de la mañana, que es cuando se abre el desayuno. ¿No? Hambriento, ¿el nombre dónde surge? Hambriento surge de Rápido y Hambriento. El restaurante de los asesores, de los compañeros míos, se llama Rápido y Hambriento. Entonces cuando nos íbamos a unir, yo dije Rápido y Hambriento, muy largo. Me encontré un nombre muy largo como para los clientes y me quedaba con esa. Entonces el socio mío me dice, Eliu, porque yo estoy pensando, vamos a ver qué hacemos con el ICE, pero pon Hambriento nada más. Yo me quedo con esa, digo yo. Me quedo analizándolo, y donde yo me decido en realidad que me gustó fue cuando yo dije, acá sí, yo soy hambriento. Y lo que van a mí es hambrientos. Es decir, lo que quieren comer, yo le voy a poner arroba hambrientos, ¿sabes? Son mis clientes. Y ahí como que me gustó, pero fue por el hashtag principalmente. Entonces ahí yo decidí patentizar a hambriento solo, ¿no? A ver si estaba patentizado, alguien lo estaba utilizando, porque antes de tomar un restaurante tiene que tener eso. Y me di cuenta que no existía ese nombre y lo patenté. ¿Qué nos ofrece? Sé que tu fuerte son las cenas, que son las hamburguesas, las yaroas. Yo voy a probar cada una ya. Las hamburguesas, excelente, las recomiendo 100%. Aparte todo lo demás, no, pero voy a ponerme a dieta también porque estoy muy gordita. ¿Qué más tiene de especial Hambriento? Vamos a comenzar con la cena. ¿Las hamburguesas? Bueno, por dar ni decir, yo creo que todo lo que nosotros hacemos allá es excelente, claro, la verdad. Pero comenzando por lo que a mí, me gusta más, y es porque yo soy amante y siempre cenaba con chimi, hot dog, tú sabes, hamburguesa de pierna, chimi de pierna. Entonces, como que me... Porque me gusta más a mí las hamburguesas. Pero, por ejemplo, yo te hago una mini parrillada allá y tú te chupas los dedos. Yo te hago una yaroa y al usar la salsa que nosotros usamos diferente, tú también te chupas los dedos. O sea, cada uno de los productos nosotros tratamos de sacarlo con calidad. Eso es lo primordial. Y si te das cuenta, cuando entra el negocio, es la limpieza en general, es también uno de nuestros fuertes, ¿sabes? Los precios oscilan entre cuánto y cuánto, mientras que son a partir de 125. Miren, todo el almuerzo, desayuno y cena. Sí, por ejemplo, miren algo. Uno se cansa. Por ejemplo, al yo tener todo el tiempo de todas esas hamburguesas, ya yo llevo varios meses comiendo primero de los socios míos, porque hacemos es muy parecido, totalmente. Para no decir similar, está casi totalmente parecido. Estamos hablando desde más o menos diciembre. Vengo comiendo mis hamburguesas. Y en estos días, pues, fui al gym, inclusive anoche también, a comerme uno de pierna. Teniendo yo también mi gym de pierna, pero es que ya no es lo mismo. Pues ya yo estoy cansado de lo mismo mío. Uno se cansa. 180 pesos me costó a mí esa salidita. Y yo tengo, por ejemplo, mis hamburguesas desde 125 pesos en adelante. Es decir, no 125 pesos simplemente por las hamburguesas, sino 125 pesos con papa y refresco. Esa es una promoción especial que tienes. Que yo tengo. Es simplemente esa promoción, ahí no se gana dinero. Ahí es atraer al cliente para que el cliente pruebe nuestros productos. Entonces, cuando el cliente prueba nuestros productos, va a querer seguir, por ejemplo, probar la hambrienta, esta que tenemos aquí, que es una de las especialidades de la casa. Pues entonces se van, vamos a probar las cuatro quesos, vamos a probar las Hawaii, vamos a probar las chicken y así sucesivamente. ¿Esa promoción es de esta promoción es de lunes a jueves? Hasta hoy. Sí, de lunes a jueves. Nosotros la promoción la tenemos, que es las hamburguesas bacon cheese con papa y refresco, 125 pesos. Tenemos también la yaroa pequeña también en 125 pesos. Y también tenemos los burritos en 125 pesos. También tenemos tres hot dogs, por ejemplo, por 130 pesos. Tres hot dogs por 130 pesos. No, el hot dog no incluye refresco, solo lo que incluye el refresco es la hamburguesa. ¿Y en cuanto al desayuno y el almuerzo? Bueno, el desayuno, por ejemplo, nosotros lo tenemos desde 40 pesos en adelante. Normalmente las personas suelen preguntarme, 40 pesos, ¿qué yo desayuno con 40? Pues simple, dos guineitos, un huevo frito y una salchicha. ¿Por 40 pesos también? Por 40 pesos está totalmente bien. Entonces nosotros por eso lo tenemos ahí, desde 40 pesos en adelante. Y el almuerzo desde 125 pesos en adelante. Por ejemplo, con pollo, 125. Con res, que es más cara, la carne de res, que sale 120 pesos. Nosotros la tenemos en 150. Con cerdo, 140. Con pollo frito, desde 125. Con pechurina, desde 125. ¿Ustedes en sus comidas utilizan mucho condimento o son condimentos naturales? No. Nosotros intentamos lo más posible de usar los menos condimentos posible, inclusive hasta la salsa. Yo me acuerdo como ahora que con mi administrador, cuando se David, cuando se acaba cualquier... El administrador cualquier, está aquí al lado, ahorita sí, para que lo conozcan. Él está ahí. Se puso rojo. Los otros días nosotros compramos una lata de salsa y de repente vimos que se había acabado rápido. Y eso fue... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ustedes quieren cancelación aquí? ¿Cómo ustedes están poniendo tanto producto, etcétera, etcétera? Porque eso es el rigor que nosotros también llevamos. Sal y pimienta principalmente. O sea, que digamos que tu comida es saludable porque no contiene tanto condimento. Exacto. Y poca grasa también. Y poca grasa. Es decir, si se va a hacer pollo, cuando se va a hacer pollo, por ejemplo, guisado, tiene que echarle muy poco aceite o mejor no echarle aceite. Porque si no, se satura mucho. Inclusive, el mismo arroz. Los arroces no pueden tampoco salir con mucho aceite, con mucha grasa. Muy importante, o sea, comida saludable a un bajo precio, bueno, a partir de 125 pesos, y el desayuno a partir de 40 pesos, y en la noche también a partir de 125. De 125 las hamburguesas. ¿Pueden estar hambrientos? ¿Dónde quedan hambrientos? Hambrientos queda en el kilómetro 10.5 de la carretera Sánchez, en la Independencia. Eso es exactamente en la misma cuadra de Casa España. Y al lado de casa, ahí mismo en la misma cuadra de Casa España, está la discoteca Silvio el Pulpo. Y al lado de la discoteca Silvio el Pulpo estamos nosotros. Ya saben, hambrientos las 24 horas los fines de semana. Otra pregunta. para ti iniciar este proyecto? ¿Tuviste que sacrificar algo en particular? Sí. Bueno, emprender aquí en República Dominicana no es tan simple. No es tan simple. Y no creo que tampoco, no vamos a poner República Dominicana, no creo que tampoco en ninguna parte del mundo sea tan fácil emprender ningún tipo de negocio. Porque primero, por ejemplo, yo por la política conozco a muchas personas, pero muchas personas que conocen a muchas personas más. Y a veces tú piensas, bueno, voy a poner este negocio y como conozco muchas personas y mis amigos me conocen, me van a aportar a hacer que yo llegue más lejos, ¿no? A aportar su granito de arena a cada uno de las personas que tú conoces. Pues déjeme decirle que no es así. Una vez usted emprende su negocio y las últimas personas en ayudarlo a usted son sus conocidos. E inclusive las últimas personas en ir hacia su negocio son también esos conocidos. No sé en qué viene en realidad eso, pero es así. O sea, actualmente mi negocio, el 99.999% es de las personas que yo conozco, no de mis amistades, sino de las personas que han llegado por ese. ¿Y qué tipo de servicio tuviste que hacer? ¿Qué bueno, dejaste? ¿Qué momento especial? Bueno, X cantidad de cosas uno pudo haber hecho. Lo primero, una de las cosas que tuve que hacer fue que yo tuve que mudarme hacia el negocio. Es decir, yo estaba en el negocio 24 horas al día y tuve que sacrificar a mis hijos. No podía ver a mis hijos durante, bueno, yo lo veía una vez a la semana. Y eso era lo que más de todo me dolía, mi familia. Sacrificar a mi familia. ¿Cuánto tiempo tiene Hambriento? Hambriento exactamente tiene 5 meses. 5 meses. Digamos que los 2 primeros meses. No, los primeros 3 o 4 meses. Yo creo que los primeros 4 meses en realidad. Entonces, hasta que Hambriento no estaba estable, no pude buscar una casa ya para que entonces todos podamos estar juntos. Porque al mismo tiempo tuve que dejar también lo que es el empleo por los inconvenientes que estaba teniendo dentro. Pero todo para mí fue un proceso del mismo Dios. Esa es la verdad. Porque mi pensar era, cojo las vacaciones que me corresponden. Me correspondía más o menos como un mes y pico, 45 días de vacaciones. Y luego de los 45 días, pues, yo trabajo. O si yo trabajo en mi negocio, pues, no. Mi negocio en realidad me necesitaba a mí 24/7. No iba a poder ser así. Como Dios sabía, lo sabía. Entonces Dios permitió que pasara, por ejemplo, del trabajo, para yo poder dedicarle 100% al negocio de mí, porque él necesitaba de mí, inclusive todavía necesita un poco de mí. Como administrador ya poco, gracias a Dios. Ya te he dado tiempo a compartir con tu familia, ya así, puedo salir, que llegó el administrador. Ya puedo venir aquí a la emisora, estar tranquilo, ¿ve? Pero al principio claro, no, aunque me hubieran invitado a una emisora, no hubiera salido, porque yo sabía que en ese momento que salga, muchas veces los empleados necesitan el trabajo, van buscando el trabajo, pero cuando el jefe no está, no hacen la función que tienen que hacer. Por eso uno necesita un administrador rajatabla. Mi David. Ese administrador ya lo van a conocer. Porque estamos hablando mucho de él y se quedará con ya lo van a conocer y posteriormente, más adelante, yo lo voy a traer al programa también porque eres un escritor venezolano destacado también aquí en República Dominicana. Eliud, me hablarás del sacrificio que fue no ver a tus hijos. Ahorita tienes más tiempo para compartir con tu familia. Sí. Claro, imagino que también tuviste el apoyo de tu esposa para comprender la ausencia. Sí. Digamos, de 24 horas en el negocio y nos vemos de vez en cuando. ¿Qué ha sido hasta ahora la mayor satisfacción que te ha dado tu empresa? Faltarán muchas más, pero hasta ahora. La mayor satisfacción que yo tengo es en las redes sociales. Cuando yo veo los comentarios positivos de mis hambrientos, cómo hablan, cuando llegan allá. Por ejemplo, han visto a David en el live, que fue el primero a empezar. Yo lo tenía hace mucho pensado, pero como tenía tanta carga, no había tenido tiempo. Entonces, cuando David llega, ya él comienza él mismo con sus ideas, pam, pam, pam, pam, pam. Entonces, cuando yo veo los clientes que llegan, ¡ay, mira! Que me gusta tu comida, que esto, entonces uno se siente, esa es la satisfacción mayor que en realidad yo creo que todo emprendedor puede tener. Es el ver la felicidad de los clientes que llevan a sus hijos. En estos días que llevo a sus hijos, creo que subí la foto, si no me equivoco, ayer, aunque no sé si la borré otra vez para volver a subirla, porque la voy subiendo como, no sé, tengo como algo, como voy subiendo, voy a subir esto, aquello. A otros van con sus mismos animales, por ejemplo, con sus perritos, que son sus mascotas bien queridas. Tú sabes, nos las presentan, mira qué sé yo qué, nosotros le damos y hacemos esto, qué sé yo cuánto. Tú sabes, entonces eso es lo que a mí me llena de orgullo. ¿Qué toque especial tiene Hambrientos que se diferencia a todas las demás restaurantes de comida rápida? ¿Qué crees tú que sea ese toque especial? Muy aparte del administrador, digamos, aparte de la atención es muy buena, en cuanto a la comida, que tú digas, me marcó. O sea, ese es el restaurante. Precio, sabor y calidad. Precio, sabor y calidad. El sazón, tiene un sazón secreto, Jeron, para mí. Tiene su toque y secreto. ¿Qué recomendaciones le darías a esas personas que quieren iniciar un proyecto basado en tu experiencia? Porque también lo del emprendimiento es un sacrificio, te tengo que sacrificar a tu familia en cierta parte, tu trabajo también. Emprender un proyecto solo casi, asesorado con personas que tienen un restaurante, pero fuiste tú solo quien levantó ese negocio, algo admirable. Siempre felicito a las personas que están aquí con su emprendimiento, sea tienda virtual o sea tienda física, como el caso de Liu. ¿Qué consejos le darías tú, basado en tu experiencia, a esas personas que quieren realizar un emprendimiento? Tanto, digamos, vamos a poner el ejemplo, en tu caso, que fue un restaurante, que es algo físico, ¿qué consejos darías tú o tips? Miren, mi primer consejo es no llevarse, en realidad, de los demás. Cuando yo iba a empezar el negocio, todo mi entorno, los que estaban alrededor, vieron negativo, no el negocio, sino donde yo iba a poner el negocio. Yo tenía una visión, yo sabía lo que yo quería. Yo estaba iluminado, yo sabía, no sé, yo era como cuando Dios te dice, he ahí, olvídate del mundo. Y en ese momento, cuando yo vi que yo me iba a poner en ese local ahí había una comera. El local estaba totalmente abarrabasado, vamos a poner barrial, sucio. Pero cuando yo llegué, yo tuve la visión automática. Como dicen ahí, me bajó el chequiná. Vi automáticamente, yo tengo que pintar, tengo que arreglar este hoyo, aquí arriba lo voy a pintar de blanco, voy a poner estas luces así, voy a pintar de amarillo aquí atrás, lo vi todo. Es ahí cuando inclusive yo llevo a mi hermano iba a ser socio mío, mitad y mitad, y él no estaba decidido. Y yo le dije, yo tengo la visión y yo te estoy diciendo que todo va a salir bien. Y él me dice, bueno, yo no estoy seguro. Y él se retira y yo continúo. Y ya hoy en día, miren lo que es Hambriento. Imagínate, fuiste casi contra la corriente. Contra todo, inclusive mi mamá tampoco. Al principio veía, pero cuando ya vieron todo el local ya arreglado y todo ya, ahí mismo se dieron cuenta de que eso era un proyecto que iba para largo. Y ahí obtuve el apoyo 100% de todos. Familia. Sí, de todos. Eso fue automático. Automáticamente ya se pintó el local, se vio todo, ya ellos se dieron cuenta que yo tenía la razón. ¿Consideras que fue un reto para ti? Sí. Fue un reto porque también, por ejemplo, mis socios, con lo que yo empecé, y fueron los que me asesoraron principalmente lo que tiene que ver con la comida rápida, uno lo que ve muchas veces cuando te hablan de eso es, por ejemplo, no, estamos haciendo mensualmente como 300 mil, 400 mil pesos, sí o qué. Y tú comienzas a ver el dinero, wow, eso es mucho dinero, ¿sabes? Es ahí el error de la mayoría de lo que vamos a emprender. Vemos, wow, son tanto, pero ese tanto nadie te explica lo siguiente. Si tú te ganaste 400 mil pesos, esos 400 mil pesos no son beneficio tuyo. Es para la mayoría, es para reponer la comida. De esos 400 mil pesos, si tú te ganas, son 70, 80 o 100 mil. Los otros 300 tú tienes que devolverlo para atrás al negocio. Y si el negocio te está creciendo, entonces tú no vas a obtener beneficio. Los 100 que te ganaste tiene que volver a reinvertírselo en el negocio y no vas a ver beneficio durante un tiempo prudente. Claro, la gente comienza a ganar dinero, entonces se olvida de ciertas cosas, descuida otras, entonces la calidad de la empresa baja. No de la comida, porque eso pasa en cualquier tipo de empresa, tanto en tienda virtual como en tienda física, va bajando la calidad y la atención a la clientela, que es lo más importante, ¿no? Porque si uno quiere estar y mantenerse y crecer, tiene que invertir y no bajar ni la calidad ni el servicio ni la atención de su restaurante o de tienda física o cualquier tipo de cosa que usted decida vender. No, claro, porque lo principal y lo que sucede es lo siguiente. si yo comienzo a coger ese dinero para atender otros asuntos o cosas mías, por ejemplo, personal, vienen de repente y te dicen, quiero un hot dog. ¿Hay hot dog? No, no hay. Oh, pues dame una pechuga a la plancha. No, no, no, no hay. Pues dame, ¿qué ustedes tienen? Ya te pregunta el cliente. Sí. Y tú le dices, no, hamburguesas. Ya eso automáticamente hace que los clientes sepan que eso está en quiebra o que está mal, lo que sea. Nosotros tenemos hasta filete de res, hasta filete de cerdo, churrasco. Siempre yo tengo ahí. A mí no me compra, por ejemplo, que no te diré que mucho churrasco, pero de repente viene alguien y me pide un churrasco. Yo tengo ahí por lo menos unos cuantos churrascos que son importados, certificados, que automáticamente, vamos, decongelen, ¡fup!, vamos a darle churrasco. Claro, porque es el cliente primero, ¿no? Lo que pide el cliente, dentro de los parámetros que pueda dar el local. Tampoco es que van a pedir una cosa que... No, no, no. Es que hasta lo que no haya, yo voy y se lo busco al supermercado. Si vinieron antes de las 12 de la noche... Ah, bueno, antes de las 12. Antes de las 12 de la noche y me pidieron algo, si yo tengo que ir al Bravo, yo voy al Bravo, lo compro y regreso y se lo pongo al cliente. Yo les voy a comentar que la vez... Hasta patica de vaca que me piden. Hasta patica de vaca. Todo lo que ustedes gusten. La vez que estuve en el restaurante, que tuvieron la amabilidad de invitarme a comer, el administrador y también el Liu, y le agradezco la oportunidad. Yo hice un story ese día, grabé un live por ahí, y lo que me impresionó y me agradó fue que el Liu también se mete a la cocina y prepara hamburguesas. O sea, no es que él es el jefe y está con su pinta o con su filipina ahí en la caja. No, mi amor, se mete, sube, cocina, vamos a resolver aquí. Está en todos lados y eso lo felicito porque, verdad, no todo el mundo tiene esa capacidad de decir, bueno, yo también tengo que sudar aquí como todo el mundo. Pues. Yo soy otro más de ustedes que cocina, sudo, me cae grasa, la carne acá, pico, lechuga, agua aquí, estoy en la caja. ¿Qué quiere usted? Atiende todo. Sí, yo tenía aproximadamente, o tengo en realidad, 6 meses que no me ponía una camisa. Con eso yo te lo digo todo. Yo subo arriba, ayudo a hacer el desayuno, ayudo a hacer el almuerzo, me meto en la noche en la comida, en la parrilla, a hacer absolutamente todo, porque mi prioridad es saber cuáles son mis puntos altos, mis puntos bajos, saber todo de mi restaurante, todo, absolutamente yo lo sé, todo cómo se maneja, cómo se debe de manejar, porque entonces así yo puedo exigirle a mis empleados y no me pueden decir, no, eso no se puede hacer, ¿cómo se no se puede hacer? Venga, venga, venga, mire, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, se hace de esa manera. ¿Por qué? Por lo mismo, precio, sabor y calidad, la calidad ante todo. Entonces, la presentación y la calidad vale mucho. Cuando un cliente llega y ve esa calidad y esa presentación y ve el precio económico, dice, no, no, no, no puedo creer, aquí pasa algo, eso tiene que estar malo. Y entonces cuando prueba dice, uff, eso es. Que no me comentaste los tips para aquellas personas, las recomendaciones, consejos en base a tu experiencia, por lo menos 5. Investigar bien, lo primero, investigar bien con relación al negocio que vaya a emprender. Segundo, tener la ayuda fundamental de su familia. Tercero, económicamente, muchas veces te dicen, son 400 mil pesos que se te van en ese negocio. No, eso es mentira, mayormente se te va mucho más. Entonces uno siempre tiene que tener que, si en el negocio se te van ahí 100 mil pesos, tiene que tener 50 más. Ahí, ¿no? Porque cuando ya tú entras, te das cuenta que te hacen falta cosas y eso le pasa a la mayoría. Y la mayoría quiebra por esa primera razón. Porque invierte, por ejemplo, yo tengo un capital de 100 mil pesos, lo invertí todo y cuando ya estoy dentro del negocio me doy cuenta que me hace falta comprar otras cosas. Y cuando ya el cliente va, no tengo el dinero, no tengo el apoyo de nadie, no lo puedo conseguir. Entonces el cliente comienza a no, bueno, ahí no hay de nada. Y se retira. Esas son las cosas que creo son fundamentales. Lo primero, investigar bien con relación a lo que usted va a poner. Cuando le digo bien, no es simplemente sumar eso, sino ver su pro y su contra. Tratar de hablar con personas que tengan ese mismo tipo de negocio, no importa cuál sea, el mismo tipo de negocio. Sentarse a hablar, no con una, no con dos, de tres en adelante. Si usted va a poner un negocio de comida, usted habla con 3 personas diferentes cercanas a usted para que esa persona lo asesoren en su totalidad. Porque emprender un negocio no es tan fácil como se ve. Y hay que poner, si usted quiere llegar a una meta, usted tiene que poner 100% de usted. Y no simplemente, y luego, no es que ahora, por ejemplo, ya vamos bien en el negocio, todo sin mí marcha bien. Por ejemplo, yo puedo poner algo simple. Hace 2 meses atrás, me faltaron a mí los cocineros. Me faltaron los cocineros. Y automáticamente me faltaron los cocineros gracias a mi experiencia. ¿Qué hice? Yo me metí en la cocina. Comencé yo mismo a fajarme a cocinar. Hablé con uno de mis empleados. Le dije, búscame a otra cocinera para que me ayude. El desayuno lo hicimos yo y la muchacha que atiende en el frente. Hicimos el desayuno. Y en la hora del almuerzo, pues busqué a otra persona para que cocinemos entre yo y esa persona. ¿Qué pasa? En esos meses el negocio por eso necesitaba de mí. Ahora, por ejemplo, ayer lamentablemente falleció la mamá de una de mis cocineras y de uno que me ayuda con la limpieza, que son hermanos ellos dos, y automáticamente ellos tuvieron que faltar. Yo estaba durmiendo en mi casa. David estaba durmiendo en su casa. ¿Y qué pasó automáticamente? Que los empleados ellos mismos resolvieron esos inconvenientes. Buscaron a una cocinera para que sustituyera a la persona, buscaron a otra persona para que ayudara con la limpieza, y cuando nosotros nos levantamos, me llamaba a mí y le digo, ¿qué pasó? Digo, ¿y siguió la cosa bien? Y yo, todo bien, marchó. Y yo, si hubiera sido antes, yo hubiera estado mal. Entonces, una de las cosas también que me pareció curiosa de Hambrientos, la vez que fui, es que tienen un t-shirt que dice, Buena voluntad. Yo tengo buena voluntad. Háblanos de ese t-shirt que tiene esa frase, porque esa frase. Bueno, lo de yo tengo buena voluntad viene de un proyecto que íbamos a emprender o hacer. Yo con un compañero, se llama Edgar Winter, porque en nuestro país, República Dominicana, estamos pasando por una situación de que lo que está mal se ve bien y lo que está bien se ve mal. Así de simple. Y ahí es que viene lo de yo tengo buena voluntad. Yo tengo buena voluntad de hacer lo correcto. Por ejemplo, por poner algo simple, un policía lo para. Vamos a suponer que usted una multa, se me pasa en rojo, ¿no? No voy a decir con esto que sean todos, pero la mayoría. Usted se pasó en rojo, ¿qué pasa? Ah, sí, deme su papel, mire, ahí está. Usted sabe que tiene que una charla de tanto tiempo, que esto, que aquello. Sí, yo sé. Y las multas son tanto, que sí, ok, usted va a coger mucha lucha, que esto, y comienza a explicarte eso, pero es buscando la forma en que usted le diga, comandante, agárrese de esto, ¿no? Entonces ahí que viene, yo tengo buena voluntad. Sí, comandante, yo lo sé. Póngame mi multa. Así de simple. Hacer lo correcto, aunque al final de cuentas te perjudique. Yo tengo buena voluntad. Una buena frase, hay que hacerlo. Gran consejo de Liu. Liu, proyectos a futuro en cuanto a Hambrientos. Uf. En cuanto a ambiente, hay mucho para futuro. Una de las cosas que yo quiero hacer es algo que yo vi en España y a mí me encantaba ir a comer allá. Y era un restaurante de comida donde usted iba y pagaba, yo pagaba 20 euros. Aquí son, no sé bien, mil y pico euros, 700, algo así, 700 pesos, mil y pico, no sé bien. Pero yo pagaba 20 euros y yo podía comer todo lo que yo quisiera ahí dentro y las veces que yo quisiera también ahí dentro. Entonces, si salías, no podías, tienes que volver a pagar. No. Que bueno, pasabas 1 hora, 2 horas ahí, podías comer lo que tú quisieras en esas 2 horas. Hasta 5. Hasta que cerraran, tú te podías quedar sentado ahí. Imagínate. Y ahí habían refrescos, por ejemplo. Habían helados, habían frutas totalmente picadas, pero luego entonces un buffet totalmente gourmet, ¿sabes? Donde había comida china, comida italiana, pizza, todo. Y aparte de todo también entonces en una esquina todo lo que tiene que ver con la barbacoa. y en la barbacoa había de todo. Usted se ponía y dice, dame de eso, dame de eso, dame de esto, dame aquello. Fofa, te llenaba tu plato, te iba. Por 3 días seguidos. Exactamente. Y usted pasaba por el buffet, se servía, no le gustó, no importa, va, cogía otro. A mí me gustaría tener algo así. Esa es la verdad. ¿Tú crees que sea viable aquí en República Dominicana? En República Dominicana es viable, pero habría que poner algunas condiciones. ¿Condiciones aplican? Sí, habría que poner algunas condiciones, como por ejemplo, como primero, no se puede cobrar tanto porque no te irían. Entonces no te es rentable el hecho de tú cobrar poco y que puedan coger varias veces. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Yo te cobro X cantidad de dinero y lo que tú te sirvas en tu plato, no importa lo que sea, y una vez ya usted se siente, ya eso es lo que usted se va a comer. Si usted quiere repetir, sería algo adicional o volver a pagar. Ahí habría que ver qué se pudiera hacer. Pero otra cosa de la que también queremos hacer en Hambriento es como poner varios. Yo tengo una área arriba, que esa ustedes todavía no la han visualizado, que es una área, la parte de abajo, como la parte de abajo 10 veces así mismo, de tan grande que es, totalmente grande, enorme. Hay que haber un restaurante grandísimo. Ahí he pensado hacer un restaurante totalmente grande, ¿no? Y tener varias cocinas. Por ejemplo, una cocina china, una cocina italiana, una de la parrillada, con unas mesas bien elegantes, con vista inclusive panorámica hacia afuera. Luego voy a quitar unas paredes que tengo, voy a poner unos vidrios. O sea, sería más estilo gourmet. Exacto, gourmet y como aquí le dirían también ese estilo reservado, que la gente sube arriba, se sienta con su pareja, también que ve hacia la calle Independencia, pero entonces te entregarían varias cartas, por ejemplo. Tú te sentarías y dirías, bueno, ahí está la carta de comida china, por ejemplo, comida italiana, la parrillada, las hamburguesas, y usted elegiría dentro de los restaurantes que están ahí que usted va a comer y le vendría la misma cuenta. No importa que usted pida en una, de la otra, en la otra, te vienen en una misma cuenta y ya está. Ese es un proyecto muy, muy, muy ambicioso. ¿Y la parte de los aparatos que trajiste de España? Eso yo estoy esperando que me lleguen los condimentos principalmente, porque la comida que va es una comida árabe, tiene que cocinarse con productos árabes, y yo estoy esperando que me lleguen esos productos. Estamos hablando de chaguarma, creo que le dicen aquí así, sí. Enrollados árabes. Sí, sí, sí. Para nosotros tener lo que es el burrito, lo que es las hamburguesas para hacerlo con esa misma carne, e inclusive plato al mediodía, que es con esa misma carne y un sinnúmero de cosas más. Y tiene una salsa particular que es muy buena, por cierto, la salsa que utilizan que les ponen a los chaguarmas. La salsa yogur. Ajá, muy buena. Definitivamente una salsa también de garbanzos. Sí, también. Aquí bueno, no le gusta mucho, ¿no?, al dominicano que le echen su garbancito, pero ahí lo vamos a tener. Ahí lo vamos a tener para otro tipo de paladares, que sabe, algunos que otros que se, bueno, que está bueno, coman ahí en hambre. Entonces, Elius ya está haciendo señas al operador que nos quedan 4 minutos para que nos termines el programa ofreciendo que nos ofrece Hambrientos. Venda su producto. Visiten Hambrientos. Se quedó pensando. No, en esos 4 minutos vamos a dejar a mi compañero. No quiere. Él está haciendo un live por allá, entonces está ocupado con. Antes bueno, de terminar cortar el live, aquí lo vamos a para que lo conozcan a David. No, pues es muy serioso. Así está bien. Bueno, en Hambrientos tenemos todo tipo de comida para nuestros clientes, la comida rápida principalmente. Tenemos variedad, lo que es mini parrillada. Tenemos parrillada, hamburguesas, hot dogs, yaroa, burritos. ¿Qué más? De todo. Nosotros tenemos de todo. Abierto de lunes a domingo. De lunes a domingo. De lunes a lunes, digo yo siempre. De lunes a lunes. De desayunos, almuerzos y cenas. Tienen un menú especial con las hamburguesas de lunes a jueves. De lunes a jueves. 125, ¿no? 125 pesitos. El refresco, papitas, hamburguesa y el refresco. Y el refresco, por 125 pesitos. Los pueden contactar, tienen delivery también, los interesados en delivery tienen delivery. Tenemos delivery, el teléfono de nosotros es el 692-2282. 692 2282 y ahí mismo nos pueden escribir por WhatsApp también. Ese es el teléfono local, pero también tiene su WhatsApp. ¿Redes sociales? Redes sociales, arroba hambrientos rayita abajo RD, arroba hambrientos rayita abajo RD, y en Facebook hambrientos RD, igual que Twitter, hambriento RD. Están ubicados en la avenida Independencia, el kilómetro 10 y medio, 10 ¿no? y medio, la carretera Sánchez, al lado de la discoteca Silvio el Pulpo, en la misma cuadra de Casa España, del lado de la Independencia. Así que cordialmente todos invitados a visitar Hambrientos en la avenida Independencia. Muchas bendiciones. Precio, sabor y calidad. Precio, sabor y calidad. Y tenemos la gente, no he podido interactuar con la gente en el Instagram en estas oportunidades, lo prometo hacer cuando tenga oportunidad, porque no hemos hecho ni siquiera un corte musical. Eliu, muchas bendiciones, muchos amén, éxitos, amén, amén. Que Dios los bendiga. Amén. Y bueno, aquí tienen una casa más para cuando quieran volver. Gracias. Un café con Generaciones Radio, serán siempre bienvenidos. Amén. Cuando estén en el restaurante, la parte de arriba, nos invitas también a este para probar comida, para ser catadores de la comida. Bueno, ahorita vamos a hacer una pausa publicitaria con el permiso de los invitados y del administrador que está ahí. Si quieres, para pausa el video, porque esta es una publicidad que es otra cosa, pues. Los invitamos a armar tu coro este 16 de septiembre y unirte a la aventura de los Boogie of Rock y 360 grados de emoción en Montaña Redonda al límite con el paquete más completo con nuestros amigos de Latino Tours. Dos aventuras en una por tan solo 2.800 pesos por persona. En esta excursión los niños pagan igual que los adultos. Puedes reservar desde ya con tan solo 1.000 pesos. Los destinos a visitar son Montaña Redonda, Playa Macao, Rancho Campreste, Cueva Taína, Casa Típica. Este paquete exclusivo VIP incluye, atención, transporte ida y vuelta en los bonches de bus, coffee break de bienvenida al subir al autobús, desayunos exclusivos, almuerzo buffet, transporte safari en la montaña, recorrido en buggies, degustación de café, chocolate y tabaco, visita a Casa Típica en buggies, tiempo libre en Playa Macao, en buggies, tiempo libre en Cueva Taína en buggies, ID de la excursión, refrigerios en el bus, rifas y concursos, brindis de vitamina R en el bus, soporte fotográfico y video del viaje, animación especial del staff, karaoke en sus bonche bus, botiquín médico en caso de emergencia. En esta oportunidad también tienen combo para cumpleañeros. Si van 5 personas, te regalan el bizcocho. Entre 6 a 9 personas, te regalan el bizcocho. El festejado solo paga el 50% del tours. De 10 personas en adelante, les regalan el bizcocho. El festejado va gratis al tour. Los puntos de salida son Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, frente a Teleoferta a las 5 y cuarto de la mañana. Estación Next de la Sabana Larga a las 5 y media. Se me fue la hoja, pero está viendo a David. Atrévete a vivir la experiencia que te ofrece Latino Tours. ¿Qué esperas para reservar tu cupo desde ya? Para mayor información, los puedes contactar al 809-931-5079 o en las redes sociales @latinotours en Instagram. Así termina tu espacio. La invitación es para este viernes a las 11 de la mañana. En los controles estuvo el gerente general Héctor Mena. Presentamos al productor general Kevin Mora, quien les habló, Emily Thomas. Si quieres saber con quién nos tomaremos el próximo café, no dejes ver nuestras redes sociales, Un Café con RD y Generaciones Radio en Instagram y Facebook. Que tengan buenas tardes, un apetito, un feliz y bendecido día. Siempre con Dios por delante. Doctor Eduardo Garrido, cirujano plástico y de reconstrucción, ubicado en el Centro de Ginecología Obstetricia en la Avenida Independencia, sector Gascue. Contáctelo al 809-735-9679. Estudio de Naus Tattoo, donde podrás conseguir los mejores diseños con total higiene y seguridad. Ubícalos en la avenida Obando con Alberto Tomás, a la altura del supermercado Avanzado. Contáctalos por las redes sociales @RYITOTO o al número 849-858-6574. Estudio de Naus Tattoo.